ya seguimos llevándote, tú pidiéndolo. Te llevo en la cama como un sauna. Mami, si te activo, echamos uno más. A ti te gusta cortearme, a mí me gusta chingarte. Papi, no, ni yo no como tentarle. Yo tu muñecona, tú mi madre. Por la city, callao' nos movemos. Noche llovió y todo el día en la cama estuvimos. Fumamos, lo hicimos, nunca se me quitó. Y yo le daba. A los ojos yo la miré. En la pose que estaba. Besé su boca con sabor a miel. Carita princesa, malita los shishi. No Pablo Picasso y me pinta la tiri. Fantasy pa' el resto, real para ti. Si yo soy tu dragón, prende la luz, quiero que el ojo me mire. Como el zorro y su máscara no te quite. You don't want this pussy, boy, you need it. Baby, tú me pones en el mood. Contigo no hay timidez, siempre así. Sí, me saca la free. Y todavía seguimos llevándote, tú pidiéndolo. Te llevo en la cama, es como un sauna. Mami, si te activo, echamos uno más.